Esta cobertura y está del otro lado, don Ángel, ¿cómo le va? Bien, don Nacho de las Carmelitas Descalzas Aguilar, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en la explanada de la Casa de Gobierno, estamos a pasitos de la gente de uniforme azul que nos mira con unas ganas terribles, mirá. A usted ya le tienen ganas, sí, ¿no? A mí como que ya me huelen y ya saben, a este ya lo cagamos a palo, ¿verdad? Bueno, mirá, ahora estoy con dos Natalias, con Natalia Ciperovich y con Natalia Nassif, que bueno, se presentaron y a vos te parece, si vos querés, si me dejás, las entrevistamos. Bueno, buenas tardes, tercer día de caravanazo, tercer día de sonda también, está complicado eso. ¿Con quién arranco primero? Natalia Nassif. Natalia Nassif, sí, no sé, la prosecretaria de Género y Derecho Humano del SUTE. Aprovecho para decir que, bueno, estamos en la calle, seguimos otra vez, otra jornada más para defender la educación pública. Tuvimos dos jornadas donde pudimos rechazar en la calle y en los plenarios del SUTE la reforma de la ley, un proyecto inconsulto, y ahora estamos en la calle nuevamente para la reapertura de paritarias. No quería dejar de decir y recordar que años anteriores, para esta fecha, estaríamos todas las mujeres organizándonos para ir al encuentro de mujeres. Este año no se realiza y se ha pospuesto para el año que viene. Sin embargo, decir y resaltar que todas nosotras seguimos en la calle, seguimos organizadas y seguimos debatiendo todos los temas que debatimos en los encuentros cada año, ¿no? Bueno, y le doy la palabra a mi compañera, que siempre compartimos la palabra en cualquier espacio. Bueno, ahora estamos con Natalia Ciperovich. Buenas tardes, Natalia, y bueno, también tu parecer. Me imagino también, como digo siempre, me imagino por qué viniste, queremos escuchar tu opinión. Claro, estamos acá porque claramente no podríamos estar en otro lugar. Y la lucha se defiende y se da con el cuerpo, como sabemos hacer las mujeres, en la calle, y por eso estamos acá. Eso que decía la Nati en relación al encuentro tiene mucho que ver con las luchas que estamos dando todo el tiempo. Nosotras las mujeres en esta época de pandemia la hemos pasado muy mal, porque todo lo que tiene que ver con los cuidados ha sido una sobrecarga tremenda de tareas, y eso sin ningún reconocimiento por parte del gobierno, por parte del Estado. Las mujeres estamos en nuestras casas poniendo nuestro salario para que la educación se sostenga, y con nuestros hijos encima, cocinando a la vez que estamos dando clases, y eso es realmente muy injusto, muy opresivo, y es lo que estamos todo el tiempo denunciando. Por eso queremos paritarias ya, para poder acordar cuáles son las condiciones laborales en este momento de crisis sociosanitaria, que claramente tienen que ser distintas, porque de hecho son distintas. Estamos enseñando con otras herramientas y necesitamos paritar cuáles son esas condiciones. Justamente, mientras estaba hablando con la otra Natalia, pero se me iban saltando preguntas a la cabeza, mil, pero vamos a ir de una haciéndote a toro. Una es este tema tan grande, que es justo, que proponen jornadas para la educación, cuando quieren por el otro lado atacar con este proyecto de ley que claramente no lo van a poder lograr poner en práctica. Sí, nosotros antes dijimos desde un principio que los docentes, las trabajadoras y trabajadores de la educación, a la jornada las vamos a convertir en asamblea, las vamos a convertir en espacio de discusión, porque claramente no queremos discutir hoy un proyecto de ley. Lo que queremos discutir hoy son nuestras condiciones de trabajo. Tal cual. Y otra cosa más, si querés te lo pregunto a vos, Natalia Nassif, se me van a hacer un lío con las Natalias. El tema de que los docentes, las docentes, tengan que poner de su bolsillo para poder mantener todo el sistema educativo, y no estamos hablando solamente de Mendoza, porque el país entero está atravesando la misma situación en cuanto a los trabajadores de la educación, ¿no? Bueno, sí, como acabas de decir, Ángel, claramente el sistema educativo durante toda la pandemia la hemos estado manteniendo y sosteniendo los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y no es solamente discursivo, no son solo palabras, sino que se nos va la mitad del salario en internet, en volver a comprarnos una computadora o si se rompe tener que repararla. Y es por eso que decimos que el Estado está ausente, que el Estado no ha respondido al sistema educativo en pandemia. Y esto se traduce no solamente en que nosotras hemos sostenido a los pocos estudiantes que están quedando ahora en las escuelas, ¿no? Y este dato de que hay un gran porcentaje, casi más de la mitad de estudiantes que han desertado, digamos, que no están en el sistema educativo, el gobierno sale a responder con, bueno, abramos las escuelas y que vuelvan. Esa no es la solución, porque claramente los estudiantes que no han podido acceder al sistema educativo en el tiempo de pandemia, ¿no?, son estudiantes de barrios populares, con situaciones de vulneración socioeconómica, sociosanitaria, donde esos barrios tampoco tienen agua, no tienen servicios, y poder mantener el sistema de salud, digamos, desde esas condiciones, o su salud desde esas condiciones, tampoco es la solución. Entonces, en ese sentido, podemos empalmar, digamos, con la comunidad, con las comunidades de las escuelas donde laburamos, de esa manera. Y es por eso que decimos que el Estado debe estar presente en los barrios, en las comunidades, en las escuelas, y garantizar el sistema educativo, ¿no? Y una última, con esto ya las libero. Vos estás hablando justamente de los barrios vulnerables. ¿Qué situación estarán pasando la gente de escuelas rurales, no? Bueno, aprovechar también para decir que la semana que viene hemos organizado un encuentro del sindicato con organizaciones sociales que tienen su trabajo territorial en barrios de distintos lugares de la provincia, y que nos van a comentar precisamente cómo lo han vivido, cómo han vivido en zonas rurales y en zonas urbanas, ¿no?, también, urbano marginado, cómo han vivido, ¿no?, esta desigualdad educativa, y qué herramientas o qué experiencias han creado o han generado desde sus organizaciones para poder revertir esto, ¿no? La situación en las zonas más alejadas, ya sea zonas de fronteras o escuelas de albergue, digo, la situación ha sido más tremenda todavía, ¿no? Porque ya de por sí el sistema educativo en esos lugares está súper ausente. Y ahora, en esta coyuntura que pretenden que sea bimodalidad, de una modalidad virtual, inexistente. No hay. En un puesto en La Valle, o en Malargüe, o en Uspallata, digo, es muy difícil tener acceso a internet, tener acceso a tecnología. Entonces, digo, las situaciones por las que viven las familias en esos lugares tiene que ver más con las condiciones de vida, digamos, y de salud, que el acceso, digo, a internet. Aquí, por ejemplo, una cosa que nos comentaban la otra vez los docentes es que ellas, las trabajadoras, en esta cuestión de sostener la educación, muchas veces intentan organizarse para llevar cuadernillos, para alcanzarle los cuadernillos a los estudiantes, pero claramente eso termina nuevamente saliendo del bolsillo de la trabajadora. Es increíble, pero las fotocopias para los pibes siguen saliendo del bolsillo de las trabajadoras. Entonces, ya sabemos que un cuadernillo ya es limitado. Imagínense cuando sale, de dónde sale eso, ¿no? Y como tenemos que organizarnos a ver quién lo lleva una vez por semana, porque el Estado está ausente. No ha resuelto esos problemas y no piensa resolverlo. Eso es lo peor. El silencio desde el otro lado, diciendo que, por lo menos desde el lado de los trabajadores y trabajadoras de educación, no quieren dialogar. Así que, bueno, en fin, muchísimas gracias. No, Ángel, gracias a vos. Y bueno, un saludo a todos y todas quienes estén escuchando en este momento. Y seguramente nos seguiremos encontrando en la calle, como hemos venido haciendo desde hace tiempo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Saludos al Nacho ahí. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Bueno, Nacho, hola. Ahí estamos, Gato. Saludos a la Nati también. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Muy bien, excelente. Bueno, muy contundente lo que están diciendo y siempre ofreciendo estos datos y estas vivencias, ¿no? De lo que significa, de lo que ha significado esta pandemia y además esta precarización cada vez más grande, ¿no? Sí, tal cual. La desconcentración ya casi completa. Ya se fue el camión, como te has dado cuenta, porque no hay ruido y la campana del Pablo Masuti tampoco se escucha. Así que, bueno, en fin, terminó la concentración y, bueno, ahí está. Ahí está, así nomás. Bueno, ahí vamos a seguir viendo si podemos tomar, si hay alguna oportunidad de tomar algunas voces. Mientras tanto, ya anunciamos que se está comenzando esta desconcentración y que otra vez otro caravanazo por la provincia de Mendoza. Sí, si querés...